y bienvenidos a Ilustres Ignorantes, un programa que se emite en Canal Plus y que es un programa vanguardista. ¿Qué diréis? ¿Qué es vanguardista? Pues un programa que se hace en un bar, básicamente. Innova una mierda, pero se hace en un bar. Se bebe menos que unos programas que se hacen en platós, pero todo se andará porque la noche es muy larga. Y para andar ese camino tan largo, nos rodeamos de gente que le gusta caminar, sobre todo por caminos y montañas, como el director de cine Tom Fernández. Gracias por estar aquí, Tom. También con un reportero al que se mueve más que el índice Nikkei, que es Raúl Gómez. Aplauso para él. Y nuestros Pili y Mili del programa, que son Javier Cansado y Pepe Coludi. Una compañía espectacular. Toma chorros, pero una compañía espectacular. Bien, pues vamos a ver un pequeño vídeo. Toma chorros. Somos Toma chorros. Claro. Toma chorros. No es lo mismo. Polisemia. Claro. Sí, sí. No es lo mismo. Vamos a ver un pequeño fragmento que nos adelanta el tema del cual hablaremos en el día de hoy. ¡Quítese de ahí, chalao, que lo van a atropellar! Ya lo veo, ya. Mi madre, ¿no ve que está colorado? ¡Colorado! Pues no será del susto. Vuelva a su sitio y no se mueva hasta que se ponga verde. ¿Verde quién? El disco verde, el disquito. ¡Ah, ya! Grande, grande. Hoy vamos a hablar del mundo rural, ¿eh? Ese mundo rural que todos tenemos cerca y que, quieras que no, o todos somos de pueblo, tenemos alguien que pertenece al pueblo y es una cosa a la cual no se puede renegar. ¿Os consideráis de pueblo o os consideráis de ciudad, Javi? Yo me considero de ciudad, yo he nacido en una ciudad maravillosa. O urbanita, que también podía ser, ¿eh? Sí, me considero urbanita porque nací en una ciudad maravillosa. El discurso es el mismo. Yo soy he nacido en Madrid, estoy muy orgulloso. Reconozco que somos chulos los madrileños, pero es que es así, es que no podemos evitarlo. Entonces, si me dices la dicotomía, ¿qué prefieres? ¿Campo o sea, pueblo o ciudad? Yo te diría que yo soy un ciudadano del mundo. A mí me gusta todo. O sea, yo me hago, o sea, yo soy capaz de, voy al pueblo, tengo una casa en un pueblo de Soria, entonces voy al pueblo y hago, me cago en nieve. O sea, y luego puedo ir a Sotheby's, a una subasta, y decir, ay, sí, o sea, que yo... Sí, 14 euros. Yo lo, esos 1.500 euros aquí, yo... Y como algo simpático, diré, el año pasado hice una cosa maravillosa. El año pasado alquilé un apartamento en Nueva York, 15 días, en la calle 2, para que él estaba allí en la Chu Street. En la calle 2, era estupendo estar en la calle 2 porque empiezas, digamos. Todavía mejor en la 1 porque ya empiezas del todo. Entonces, porque en Nueva York estás en la calle 2, ¿quieres ir a la 4? Pues es 2 más 2, 4, 3, 4. O sea, que estás en la 4 y quieres ir a la 7, 5, 6, 7. Creo, sabiendo sumar no te pierdes en Nueva York. Entonces lo que hice, que voy a anécdota, lo que hice fue, después de 15 días en Nueva York, viviendo Nueva York, de verdad, viviendo profundamente Nueva York, y fui con mi familia y tal, volvimos a Barajas, cogimos el coche allí y nos fuimos al pueblo de Soria. Pasamos de estar 15 días en Nueva York a un pueblecito de Soria que no tiene ni comercios. Entonces fue una inmersión absolutamente, fue el yin y el yang, o el todo y la nada, o sea, o la nada y el todo, es algo maravilloso y lo recomiendo. Y fui feliz en Nueva York y fui feliz en mi pueblo de Soria. Pues no estás bien. ¿Tú, Tom, eres más de pueblo o de ciudad? Yo de pueblo. Pueblo por parte de padre, Capricornio por parte de madre, pero lo mío es el pueblo. Y eres más de padre, claro. Si eres más de pueblo que de Capricornio, eres más de pueblo. Sí, yo viví 6 años en Madrid y llegué, como vimos el vídeo, Paco Martínez Soria. Yo solo traía la boina, venía desnudo. Sin gallina. Y me trajo un problema con la policía, pero bueno, yo venía con mi idea un poco de asturiano en Madrid y aguanté 6 años y me fui, no pude más. Volví para el pueblo. Por alusiones, por favor, Madrid, o sea, ¿qué tienes contra Madrid? Nada, pero no sé, no hay montañas, no hay ríos, no hay... Hay muchas mujeres, eso sí. Bueno, ríos, cuidado, ¿eh? Tú, Raúl, ¿que eres más de pueblo o más de...? Yo soy más de ciudad. Yo soy de la periferia de Barcelona, pero siempre un mes al año voy a mi pueblo. ¿La periferia de Barcelona cuál es? Porque también la periferia de Barcelona puede ser... Sí, también, es que es muy grande. Santa Coloma y Gramanet. Muy bien. Es muy bonita, una gran ciudad. Pero un mes al año voy a mi pueblo, Porqueros, está al lado de León. Bonito nombre para un pueblo, también Porqueros, ¿no? Pero ahí somos muy limpios casi todos. Pero, sí, es así, aunque no parezca, pero un mes ahí al pueblo hay que ir, en verano. ¿Y porque estás todo el mes? Todo el mes, ahora ya menos porque ya el cuerpo no aguanta, pero cuando era joven sí, no había conocido el alcohol. Ahora ya sí, entonces por mi salud voy 15 días. Vale, ¿eh? ¿Y Porqueros. Tú, ¿y tú, Pepe, tú eres más de pueblo o más de ciudad? ¿Tú eres de todo? No, no, una mierda, o sea... Yo soy de ciudad, pero soy de ciudad radicalmente, o sea, el pueblo mal, mal. El campo, todo eso... Soy tan radicalmente de ciudad que esos metros cuadrados que rodean los árboles en la ciudad me molestan. Uno que hubiera la ciudad me vale como zona verde y ya está. O sea, no, no, está mal pensado. Además, ¿qué es eso de que haya parques dentro de las ciudades? O sea, eso es un puto híbrido, eso no vale para nada. O sea, yo quiero que el campo no tenga ninguna comodidad, o sea, el que quiera campo que se joda, ni wifi, ni afters, nada, vacío. Y la ciudad está bien como está. ¿Habéis pensado, los que vivimos en ciudades, de qué vivimos? O sea, ¿de qué vivimos? ¿De qué hoste vivimos? ¿De qué ruido vivimos? ¿De qué vivimos, tío? Pues yo, pues uno hace reír al otro, otro le pone copas, el otro trabaja en una oficina, tal. Pero ¿quién cultiva los pepinos, tío? ¿Qué os habrá? Los pepinos del gin tonic. Exactamente, eso es. O sea, al final tiene que haber una persona que tú, en fin, te molesta, que está en el pueblo haciendo las cosas que tú no quieres hacer. No, mientras esté en el pueblo a mí no me molesta. Ah, vale. Pero cada uno en su sitio. Hablemos exactamente del ámbito rural, del pueblo. O sea, ¿qué es lo que más y lo que menos os gusta de la vida en el pueblo? Ahí ya vayamos solamente al ámbito rural. Lo que más y lo que menos. Lo que más y lo que menos. Empecemos por ti, Tom. Lo que más es esa sensación, si alguno tiene un huerto, pues eso, levantarte, sentir la tierra fresca cuando metes en las manos, empiezas a cultivar y a sembrar para recoger los frutos y bonito, de tu propio esfuerzo. No, en serio, Tom, en serio. Y te han robado los tomates. Esa es la parte buena. La parte mala es tener que ir al supermercado porque no tienes ni puta idea de sembrar y ahí no crece nada porque, claro, es una ciencia lo de, claro, la huerta no se hace sola. E ir con vergüenza al supermercado del pueblo y decir, dame tomates, ¿qué? ¿Has vuelto por aquí, muchacho? Sí, ¿qué pasa? Es como pedir condones en la farmacia, claro. Eso es lo que menos. Claro, o sea, que no tenemos ni idea de... ¿Tú, Raúl? Yo lo que más creo que la... que en un día pasan muchas cosas en un pueblo y yo creo que en un día vives... Sí, todas las sensaciones, los umbrales que puede dar el hombre, ¿no? Desde la mañana que te despiertas, ves la paz, los pájaros, dices esto es muy bonito, te reconforta, vas a pasear, dices esto es bueno para el deporte, ¿no? Los pulmones se ensanchan, comes, se ensancha la barriga, tu madre te cuida muy bien... Aparte, ¿cómo se come en los pueblos? Eso sí. No puedes negarlo. No, está bien. ¿Ves? Ahí está conmigo. La siesta, el chupito... Y después ya entra la fase de las copas. Ahí ya pones a prueba el riñón. Y todo es maravilloso. Pasas de estados catatónicos, muy ecléptico. El mundo del pueblo. Eso, estamos, ¿no? Estamos hablando de emborracharse. ¿Eh? Sí, básicamente sí. Es que es muy ecléptico. No, pero llevas una taja como un piano. O sea, sí. Vas ecléptico, pero con una taja como un piano. ¿Eso es lo mejor y lo peor? Yo creo que lo peor es lo mismo. Ah, y lo que empiezas bien y acabas mal. Acabas hecho una mierda. O sea, se junta todo, lo bueno y lo malo está ahí. ¿Y en tú, el Pepe? Pueblo. Pues lo mejor del pueblo es que está lejos. Muy lejos del centro. Pero vamos, que no hay nada a mano. No hay nada a mano. Todo tienes que ir a buscar a otro sitio. Lo de sentir la tierra fresca... Hombre... Yo prefiero un arao, la verdad, que follármela, ¿no? Claro, es que es muy... Pero no sé, yo es que... Cualquier cosa que me puedes decir a favor del pueblo me parece mal. Te veo muy radical con el pueblo, Pepe. Bueno, el pueblo unido jamás ha vencido, pero vamos... Pueblo como concepto campo, no... No te mola. No soy partidario. Bueno, pues vamos a hacer un test para ver si realmente estáis muy adaptados. Yo no he dicho nada, tampoco tengo mucho que decir. Que... No... Pero es que no te he visto fino en la primera pregunta ya, tampoco, no, ¿sabes? Ya, no, escúchame, ya, lo sé. Pero aquí tengo... Mira, lo que más si me gusta... Si realmente es algo que decir que merezca la pena, sí. Sí, porque me va a retratar como ser humano. Vale. Lo que más me gusta del pueblo es su gente, la gente del pueblo, la gente. O sea, la gente que tiene un punto de vista de la vida muy diferente a ti, ¿sabes? Eso me gusta mucho. O sea, estás haciendo ahora mismo un fuerte aplauso, estás haciendo un rollo de... Contrastar opiniones, una forma de ver la vida, la gente de los pueblos suele fluir. O sea, tú en la ciudad estás como un poco en tensión, allí la gente fluye. O sea, entonces me da envidia ver a la gente fluyendo, ¿no? Que dices todo... Estás en un banco y dices, tío, no sé, yo en mi pueblo de Soria y tal fui un alcalde a pedirle internet y dijo, no, esos son tontas. porque ahí la gente fluye. Entonces, eso es lo que más me gusta. Y lo que menos me gusta de los pueblos, sin embargo, es la gente también. Que es, que a veces dices, joder, un espabilar. Eso es lo que... No fluyas tanto. Pero mira, es verdad que había un monólogo de Joaquín Reyes sobre el tema de la gente de la ciudad que va al campo solo para poder volver y contar lo mal que nos ha pasado. ¿Qué tal la excursión? 4 horas subiendo, llegamos arriba los mosquitos, pero bueno, ha estado bien. No, ¿dónde está lo bueno? O sea, de ahí a programas como Al filo de lo imposible, hay un paso. Estamos colgados en una tienda de campaña a 40 grados bajo cero, no tenemos oxígeno. Pues no vayas, joder. No vayas. O sea, es como si un tío retransmite con una cámara que tiene almorranas. Pues bueno... Bueno, yo creo, son inducidas, ¿no? Yo creo que lo mejor de los pueblos y lo peor de los pueblos es la sinceridad. O sea, ay, lo mejor es la sinceridad y lo peor es la sinceridad. Y yo recuerdo una anécdota de un pueblo de Zaragoza que se llama Pina de Ebro, del cual pertenece el batería de la primera formación de Amaral, cuando se llevaron un Grammy la MTV. Y recuerdo, como dato... Suena, pero es así. O sea, en los principios de Amaral se llevaron un Grammy la MTV y me acuerdo de cómo lo soltaron en el pueblo cuando lo vieron volver de recoger el Grammy en la MTV. Le dijeron, él se llama Gamón y es un batería fantástico, y le dijeron, Gamón, el otro día te vimos en la MTV. Entonces ya estuvimos recogiendo un premio, y entonces el resumen fue, desde luego tú te empeñaste en no picar. Y yo creo que eso, en los pueblos hay una filosofía de vida que es muy hija de puta, porque es muy hija de puta, sí, pero que también tiene, sí, mucha razón. A mí también me lo dice, me dice, yo sabía que desde pequeño tú nunca ibas a trabajar, yo me cago en tu puta madre. Bueno, vamos con el test para ver si realmente estáis metidos en lo que es en la cultura pueblo, ¿vale? Empezamos por ti, Tom. Ya sabéis que el test, como han dicho en todos los programas, son preguntas rápidas y picaditas para que esto sea súper ligero y que todo fluya, ¿no? Como si fuéramos de pueblo. Muy bien. Tom, ¿te arreglas los domingos para tomar el vermú? No. Muy bien. Javi, ¿saludas a los paisanos de lejos de... ¡Bien para! Sí. ¡Gamón! En el pueblo sí, Sí. En Nueva York, ¿no? En Nueva York, ¿no? En Nueva York, digo, ay, me voy a quedar chic. ¿Hacer eso? Pues en Nueva York pasas por la 2 o por la 4 o por la 6 y haces... Y más de uno te pega un tiro. Vas contigo, Pepe. ¿Has hecho el amor en un huerto o en un establo? Con una persona. Mientras quisieras al ser con el que lo estabas haciendo, a mí no me da asco. Yo me amo. La calidad bien de día empieza por uno mismo. Vale, pues una pajilla, venga. Raúl, ¿has bailado el cha-cha-cha del tren como un gilipollas? Sí, sí, y con abuelas a mi brazo, sí, sí. Y más. No quiero saber más. Tom, ¿le has dado de fumar a un murciélago de pequeño? No, ¿alguien hace eso? Perdona, ya sé que es feo, pero era mi hermano, no lo llames así. Javi, ¿has jugado a la cucaña? Sí, a por un jamón. ¿Y subiste? ¿Y llegaste? No. ¿Sabes que hay una versión de cucaña sin palo? Es muy... Vamos contigo, Pepe. ¿Te has cruzado por la mañana con alguien y te ha dicho, pues aún no me he echado? Entonces dice mucho a los pueblos, dice, aún no me he echado. Pues yo a todos los afters que voy siempre hay un travelo que me ha echado. Los travelos son mucho de decir eso. Pero no es de echarse a dormir. Bueno, es igual. Raúl, ¿aceptarías que en tu pueblo montaran un almacén de residuos nucleares a cambio de llevarte una buena pasta tú y tu familia? Sí, que pusiesen un segundo bar en el pueblo también. Yo solo ahí. Sí, sí. No sois nada de pueblo, para que lo sepáis. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más os gustan de las fiestas populares de los pueblos? Al que no le gusten los pueblos tendrá una respuesta más complicada, pero bueno. Las fiestas populares de los pueblos tienen su encanto también, ¿no, Pepe? Hombre, no. Bueno, sí, claro. La primera media hora lo paso mal. Luego ya el nivel de ciego es tan uniforme que 3 días después ya pues espabilo y despierto normalmente debajo del puente. Pero vamos, la primera media hora estoy incómodo. Ahora, cuando hay una culminación majestática del estruendo, como es, por ejemplo, la descarga de Cangas de Narcea, pues claro, ¿no? Tú hablas de porqueros, yo hablo de lo mío. Pues sí, hay un elemento unificador, una comunión hombre-tierra, ¿Qué digo? ¿Qué estoy diciendo? No tengo ni idea. He dejado de escucharte hace dos minutos. ¿Cuál es la fiesta de los pueblos, no? ¿La fiesta de los pueblos? Claro que sí. ¿Qué es lo que más os gusta de las fiestas de los pueblos? Bueno, pues todo el tema que rodea lo que es el alcohol. O sea, todo lo que es alcohol. ¿Tú, Raúl? Yo, las orquestas y lo que conlleva las orquestas, que es ver a mi abuelo bailar como nunca lo había visto. Yo creo que él está hibernando todo el año, pero cuando va al pueblo se despierta que hasta pinta la casa. Tiene 80 años. Pero verlo bailar de esa manera rítmica, que el norte y el sur del cuerpo es... Sí, ¿quién no ha visto bailar a su padre, a su abuelo? Qué vergüenza, ¿no? Pero eso es muy bonito, ¿no? Porque une a la familia. Las orquestas... En las orquestas, claro. Será a la tuya, pero bueno. A mí me encanta la versión pobre, que es cuando la orquesta es un acordeón y una batería. Y tocan The Final Countdown de Europe. ¿Sí? Tú, Tom, ¿qué es lo que más te gusta? Yo tengo una relación un poco con el tema de las orquestas y las verbenas de pueblo. Asturias, como Pepe bien saben, cuando sale un poco el sol, nos lanzamos a los prados a beber sidra y a montar orgías de sidra. ¡Tenéis que venir! ¿Qué orgías de sidra? Orgías de sidra. Yo vivía en Parras de Llanes, que es un pueblín de Llanes, y claro, la acústica, cuando sale el sol y empieza el verano, hay verbenas cada cuarto de hora en un pueblo diferente. Entonces vas oyendo orquesta, luego otra, y hasta las 5 de la mañana te... ¡Mayonesa! Y se te empiezan a meter todas las canciones y estás hasta noviembre con mayonesa, con Melendi en la cabeza, como un ser que te posee, con las canciones de Melendi, de que todas las orquestas cantan las mismas canciones y van rotando y tú estás en tu cama, rum, rum, rum, rum, en plan... Red run. Ahora en Europa ya están, hay pueblos en los que te ponen una cabina para consoles de las orquestas y tal, que te hacen como lo del... ¿Sabes? Que te... Olvidas todo lo que ha pasado, sí. ¿Y tú, Javi, qué es lo que menos te gusta? Si quieres, no digo nada, ¿eh? Si merece la pena, sí. Bueno, voy a incidir en la música. Voy a incidir en la música, porque digamos que en las fiestas de los pueblos se hace una recopilación de todos los éxitos del año. Entonces, si no has estado muy atento, sabes en esa fiesta, sabes lo que has escuchado. Entonces me parece que en una tarde, en una noche, te enteras de todo y dices, joder, qué bien, ya sé. Pero lo que me gusta de las fiestas de los pueblos es un poco la promiscuidad. No promiscuidad sexual, no sexual, sino que se junta todo el mundo. O sea, es difícil encontrar una fiesta en la que se junten los abuelos, los padres, los hijos, todos a la vez, bailan unos con otros, otras con unas, chicas con chicas. Y, o sea, todo es una baraja. Es una promiscuidad absoluta. ¿Has ido a las orgías de todo? No, pero... ¿Qué estás hablando? ¿De qué tiempo tan feliz por la tarde? Gente mayor bailando juntas. Yo te sigo, sin importar el género, ¿no? Te sigo en Twitter y haces unos comentarios muy acres antes del programa. A mí a veces me hiere. Es verdad. Hice cosas muy antipáticas de los programas, de los programas hermanos. Pues a mí lo que peor me parece en las fiestas de los pueblos son las reinas. Las reinas de las fiestas, bueno, proclamamos a la reina de las fiestas, porque por cada reina hay un yerno que está robando, ¿sabes? O sea... Bueno, vamos a jugar ya, vamos con las pruebas finales. Empezamos por ti, Tom. El curioso nombre de Guarromán, pueblo situado al norte de la provincia de Jaén, es la castellanización del árabe Badi Er-Rumman, que significa A, río de los granados, B, agua clara, o C, hombre que ojea revistas porno en la gasolinera. C. Pues efectivamente es la A, Tom. Río de los granados. Qué bonito, por has favor. Has ido a perder. Qué cambio, ¿eh? Esto el kamikaze ahí, que lo sé. Qué lástima. Río de los granados. De Río de los Granados a Guarromán. Qué lástima, ¿verdad? ¿Cómo se ha podido llegar a eso? Qué lástima. Vamos contigo, Javi. En el pueblo de Asneves, en Pontevedra, celebran la romería de Santa Marta de Ribarteme, en las que personas enfermas o que han sufrido experiencias cercanas a la muerte, A, se cubren con cal de pies a cabeza... No. ¿Sigue? No me presiones, ¿eh? Que no te digo la correcta. Sí, es que la sé, sí, es que la sé. B, son transportadas en ataúdes... ¿Y crees que me le sabes tú? Ella no, él no, pero es su mujer, sí. O C, son exorcizadas por Sandro Rey a media tarde, aproximadamente 17:30. No lo puedes decir, no dije que no era la A, no puede ser la C porque es absurda, pues la B. Correcto, muy bien. Es así, es así, es así. Bravo. Pepe Lasurdes, paradigma de la España rural subdesarrollada, fue visitada en 1922 por Alfonso X Palo, que viajó acompañado por Gregorio Marañón. No el del español. El rey le preguntó qué podía llevarles para mejorar su situación, a lo que Marañón le contestó: A, agua potable; B, carreteras; C, un puticlub. Todos pensaron la C, pero pidieron la A. Pues efectivamente es la B, o sea, carreteras. Ah, ¿no había que decir las que no son? No. Ah, vale. Ya os digo que la C casi siempre no suele ser, ¿vale? Porque hay mucha peña que está ahí. Las fiestas de San Atilano, en el pueblo zaragozano de Tarazona, cuentan con una figura burlesca vestida de arlequín que es perseguida a base de tomatazos por los vecinos. ¿Qué nombre tiene este personaje? Recomendables estas fiestas. A, Picha Conejo. B, Cipote Gato. Qué poco lo conocéis. O C, Bergamán, el afortunado hombre pollo. La película está muy bien. Cipote Man. Cipote, ¿cómo era? Cipote, ¿la B cuál es? Es Picha Conejo, Cipote Gato o Bergamán, el Cipote Gato. Correcto, Cipote Gato. Claro que sí, grandes fiestas. Lo que pasa es que es un poco redundancia, ¿no? Porque es el afortunado hombre polla. Si eres hombre polla, ya eres afortunado, quiero decirte. Pero fíjate qué bonito que hemos empezado con un vídeo del señor este y acabamos con Tarazona, que es su pueblo. Qué bonito. Es bonito, es muy bonito. Si esto está todo hilado. Esto es que un parece está que... Improvisa. La mierda, coño, no. Bueno, vamos con las cosas de pueblo. Yo creo que la persona que más ha demostrado que le gusta el pueblo es Tom. Y te ha regalado este kit tan bonito de los chinos. Que es una jarrica para el vino y un aceite negro. Muy bien. Y para Raúl, que le falta un poquito aprender, pues le he regalado esta bota de los chinos. Ojo como dibujan los toreros los chinos, ojo. Muchas gracias. Estas llaves tan bonitas, ya ves, no te van a servir para nada más que para que te hagan bulto y peso. Llaves de programa. Pero bueno, pero son llaves de castidad para que tengas un pueblo para ti, todo para ti. Y a ustedes emplazarles hasta el próximo programa. ¿Qué voy a decir, coño? Sí, siempre lo mismo. Hasta siempre y muchas gracias.